ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype de abajo ML. Correos electrónicos noticias de abajo ML arroba gmail.com y noticias de abajo ML arroba riseup.net. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Pues sean bienvenidos todos ustedes a esta emisión del día miércoles 27 de enero del 2016 de este tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues vamos a estar iniciando ya este programa. Como todos los lunes, miércoles y viernes, pues les hemos preparado un cóctel de noticias pues de varios colectivos, de páginas, de organizaciones sociales, de colectivos de medios libres, pues de México y del mundo, muchos compañeros de América Latina que pues hemos hecho pues lazos fraternos y pues también nos hemos vinculado a través de la comunicación. Hoy vamos a tener un poquito de información también de nuestros compañeros allá en América Latina. Y bueno, pues sean bienvenidos. Este noticiero pues los invitamos a que se contacten con nosotros a través de la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también a que se contacten con nosotros a través del correo electrónico noticiasdeabajoml@gmail.com, noticiasdeabajoml@riseup.net, y también nos pueden encontrar a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Diáspora, etcétera. Y bueno, pues los invitamos a que hagan suyo este programa, a que nos manden sus noticias, a que ustedes se conviertan en los reporteros de sus comunidades, de sus pueblos, de sus resistencias, y pues entre todos hagamos una comunicación colectiva desde abajo, sin depender de estas grandes cadenas transnacionales de la mentira como son Televisa y Televisión Azteca, entre otras grandes cadenas noticiosas de México y el mundo. Así que vamos a arrancar. Hoy es 27 de enero del 2016. Y bueno, vámonos con el menú. Bueno, pues vamos a darle la información de las notas que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, tenemos en la columna mañanera que se cumplen 16 meses de la desaparición de los 43 normalistas allá en Guerrero, en Iguala, Guerrero. Y bueno, pues como todos los meses, pues los padres de familia, normalistas y organizaciones y bueno, pues gente solidaria en general, pues se realizó la acción global por Ayotzinapa. Y bueno, pues esta vez, pues bueno, tenemos el audio, que fue el acto allá en la Suprema Corte de Justicia. Y tenemos en la información de noticias de Rompiendo Fronteras, en Kurdistán, Kobane celebra primer aniversario de su liberación. Bueno, esto es de Red Latina Sin Fronteras. Tenemos también información de nuestros compañeros de Tomate Colectivo. En Perú protestan contra Minera y, bueno, pues hay un paro también contra la minera. Y, bueno, tenemos dos notas muy en el contexto de esta lucha contra las mineras allá en Perú. Tenemos también una nota de rebelión.org, y bueno, esto es de una acción de Bansky en la embajada francesa en Inglaterra, y bueno, vamos a tener la información en unos momentos, y tenemos también información sobre la salud de nuestro compañero Leonard Peltier. Es un preso político indígena americano allá en los Estados Unidos, que lleva pues ya muchos años, más de 30 años en prisión, y bueno, y ahorita pues presenta algunos problemas serios de salud, y bueno, pues se invita para pues ejercer pues presión, a mandar cartas, bueno, pues pedir que pues sea atendido nuestro compañero. Bueno, tenemos las noticias nacionales. Y bueno, pues en las noticias del ombligo del monstruo acá desde México, vamos a tener información del portal de somoselmedio.org, quienes nos traen noticias, por ejemplo, de Veracruz, acerca de pues estos 5 estudiantes que fueron también desaparecidos por la policía allá en Veracruz, y que bueno, pues ha causado también conmoción en las noticias acá en México. También información acerca del acto que han llevado a cabo los padres de familia de Ayotzinapa, de los normalistas desaparecidos, pues en su recorrido, en este periplo que han hecho por todo el país, por todo México. Ellos salieron en 2 caravanas que cruzaron pues casi todos los estados de la República para llevar su voz, para escuchar la voz también de otras personas que pues están en la misma situación, luchando en contra de este terrorismo de Estado. Y bueno, pues vamos a tener información también de San Isidro, de Los Laureles, esta comunidad en resistencia ya en el estado de Chiapas, quienes han tomado pues las tierras de latifundistas, quienes han recuperado las tierras que les habían sido despojados años atrás, y bueno, pues ellos se han convertido actualmente en un ejemplo de lucha y resistencia por la defensa de la tierra. También tenemos una nota acerca de un compañero periodista asesinado en Veracruz. Él desapareció hace algunas semanas, y bueno, pues hace unos días se encontró su cuerpo, al parecer pues víctima de un asesinato, y vamos a tener información. Esta es una denuncia que saca Hijos de la Tierra .espora.org. También tenemos información acerca de la complicidad del arzobispo de Oaxaca en los casos de pederastía local, que también denuncia Somos el Medio, acerca pues de los vínculos de la Iglesia Católica con estos grupos de pederastas, que bueno, pues ahora que viene el Papa a México, qué mejor que estar haciendo estas denuncias de pues las incoherencias e incongruencias que hace a veces la Iglesia Católica. También, bueno, pues vamos a tener, ya para cerrar la columna caminera, vamos a escuchar un audio que nos han preparado nuestros compañeros de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir, que bueno, pues siguen también su periplo, siguen su recorrido allá por pues las carreteras de Centroamérica, y bueno, pues estuvieron en Guatemala. Escuchamos hace 2 semanas un audio que nos enviaron de Guatemala, de Quepchí, y ahora vamos a escuchar uno acerca de La Puya, también una comunidad allá en Guatemala que está diciendo ya basta la imposición de proyectos de muerte sobre su territorio. Así que bueno, pues esto es parte de lo que vamos a estar escuchando de noticias el día de hoy acá en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Así que te invitamos a que no le cambies, a que compartas esta información con tus amigos, y bueno, pues a que le subas a la radio también donde la andes escuchando, a que lo descargues y te lo lleves en tu teléfono para escucharlo ahí en el transporte. Y bueno, en fin, a todos los saludamos y los invitamos a que se queden en este programa que les hemos preparado con especial aprecio para todos ustedes. Y bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos. Trabaja en celador en un negocio de carros.

ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues vamos a iniciar con la columna mañanera, con lo que arrancamos comúnmente este noticiero. Y bueno, les tenemos preparados para ustedes una serie de audios que se grabaron el día de ayer en la movilización del 26 de enero del 2016 en las calles de la Ciudad de México por parte, más bien convocada esta movilización por parte de los padres de familia de los normalistas desaparecidos allá en Ayotzinapa y también de los normalistas, de los estudiantes normalistas de esta escuela Raúl Isidro Burgos allá de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, pues ellos hay que resaltar, antes de escuchar estos audios, pues primero que antes de esta movilización tuvieron una cita también antes en la Procuraduría General de la República, pues donde fueron a hacer presión, donde fueron a exigir que pues haya al menos dentro de esta falta de decoro que tiene el Estado mexicano con este crimen de Estado, pues no solamente ha sido omiso, ha sido cómplice, sino que ahora está gestionando para que los culpables, para la gente, los policías, por ejemplo, que secuestraron a estos muchachos, pues salgan libres, están procesando ya sus amparos judiciales para que estas personas puedan salir en libertad. O sea, lo que no hace con los presos políticos, lo que no hace con ninguna otra persona, lo está haciendo pues con estos asesinos, con estas personas confesas de este crimen, y que bueno, pues ahí se muestra nuevamente la complicidad del Estado mexicano. Y por eso, bueno, pues hay que resaltar que los padres están exigiendo el castigo a los culpables, el castigo a estas personas que ya están encarceladas y que pues no se les tiene que dar estas garantías que está ahora buscando darles el Estado, pues porque ellos son culpables confesos y todavía faltan más, de hecho, y pues más bien todavía no se ha querido indagar a fondo pues dónde están los muchachos. Hay también un video nuevo que apareció de un auto que pues pasa, tres autos que pasan varias veces con personas ahí no identificadas, y este video lo había ocultado la propia PGR en sus investigaciones. Entonces, por donde se le vea, pues el Estado se ha hecho tonto, ha sido cómplice, ha estado ocultando datos, y queda claro que pues estuvieron ahí policía municipal, estatal, federal, que estuvo el ejército, que ellos supieron lo que pasó esa noche y que simplemente se están haciendo tontos y bueno, pues están generando pues este dolor y esta resistencia que hoy están mostrando estos compañeros padres de familia. Vamos a escuchar estos audios y regresamos con ustedes para continuar aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres, y bueno, pues a solidarizarnos con los padres de familia de Ayotzinapa, con todos los familiares de los desaparecidos en México y el mundo. Hay que solidarizarnos, un abrazo, un apoyo, pues una compañía, el estar a su lado, el caminar con ellos en este largo camino de dolor para encontrar justicia y verdad para todos. Así que bueno, pues vamos a escuchar estos audios y regresamos. Compañero, buenas noches. Nosotros estamos aquí presentes aquí exigimos la presentación de los 43 estudiantes, porque el gobierno siempre nos ha estado engañando que los hijos ya no están vivos, ya están quemados todos los 43 y el basurero de Cocula, pero nosotros no aceptamos esto. Gracias por los expertos argentinos que llegaron, hicieron estudio que no existió eso, que no fueron quemados los estudiantes de normal de Ayotzinapa. Por eso nosotros queremos ahorita que todas las organizaciones que están presentes con nosotros, que nos ayude y estamos aquí presentes, exigimos la presentación, porque el gobierno de este país es mentiroso el gobierno. Por eso nosotros exigimos la presentación de los 43 estudiantes. Nosotros, parece que este país no existe un gobierno. El gobierno mexicano dice que está protegido, que protege a la gente de este país, pero no es cierto. Porque cuando fue el masacre de Iguala, mandó muchos policías federales, ejército, gendarmería, en la búsqueda de los 43 estudiantes. Pero no es cierto. Eso, su ejército fue tomando fotografías en las calles, en la carretera. Eso nomás sirvió al ejército. Ahora, en el estado de Guerrero, están llenos de policías federales, retenes en todos los municipios. Por eso, de nada sirve que existe retenes. A otro día amanecen muertos en Chilapa y en Acapulco, Chilpancingo, en todas partes del estado de Guerrero. Así es el actual gobierno mexicano, pero nosotros ya no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno mexicano, porque ya nos ha mentido muchas mentiras, que el gobierno mexicano decía que en la parota ahí se encontraron cuerpos, 28 cuerpos, que decía el gobierno mexicano que eran cuerpos de los estudiantes, de los 43 estudiantes. ¿A dónde fue a traer más estudiantes? Quemaron ahí en el basurero de Cocula los 43 estudiantes. Entonces eso fue puras mentiras. Por eso nosotros estamos aquí exigiendo la presentación de los 43 estudiantes. Y eso queremos, exigimos pronto que tengamos esa respuesta. Gracias, compañeros. Buenas noches, compañeros. Todos los que estamos aquí presentes, los que nos apoyan. Primero que nada, darle las gracias por caminar con nosotros a 16 meses de que nuestros hijos están desaparecidos. Pero como ven ustedes, que el gobierno ya no se pone al lado de nosotros. En lugar que nos abran las puertas, nos las cierran. Ahorita el gobierno, en lugar que se ponga al lado de las víctimas, se pone al lado de los narcos policías para que nos sigan presionando donde nosotros andamos muy resguardados por ellos. ¿Pero para qué? Para que no nos dejen que nosotros hagamos algo. Piensan ellos que nosotros traemos armas, como vieron hace rato, que ni con las pancartas nos dejaban meter. Las pancartas de nuestros hijos no son armas, como ellos las tienen para disparar sobre de los estudiantes, sobre de las personas que andan luchando. Como ven ustedes, hay muchas personas reprimidas, como los estudiantes, como los campesinos, nosotros, pobres, pero no somos narcotraficantes como ellos, no somos asesinos, somos pobres, pero luchadores. Nosotros nunca sabíamos agarrar un micrófono, pero ahorita lo agarramos para luchar por nuestros hijos. Y soy la mamá de Saúl Bruno García. Y como ven ustedes, a 16 meses no nos hemos cansado. Nos cansamos de tanta mentira que el gobierno nos dice. Pero a de buscar a nuestros hijos, no. Yo no me voy a sentar a casa sin saber de mi hijo dónde está. Como han dicho que nuestros hijos están desaparecidos. Señores, yo para mí no estudié, pero yo sé que mi hijo no está desaparecido, porque se lo llevaron los policías. Ellos saben dónde están. Ellos saben dónde los dejaron. Porque desaparecido es una persona que se va a un lugar y no sabemos quién se lo llevó. Pero nuestros hijos fueron llevados por los policías federales, estatales, los militares. Todo eso estuvieron ese día. Y por eso yo digo que ellos saben dónde están, que no los entreguen, porque nosotros queremos a nuestros hijos. Parece que hoy es delito que los muchachos se preparen para salir adelante. Ellos, su único delito fue salir a estudiar. Eran niños de primer año, apenas habían ingresado a esa escuela. ¿Y por qué los llevan? Para el gobierno es un foco rojo, porque sabe que ellos tienen conciencia social. Y muchas gracias, compañero, por venir con nosotros. Y le pedimos que no nos dejen solos, que con la ayuda de ustedes vamos a encontrar a los muchachos. Y vamos a seguir luchando por todos los crímenes que ha hecho el gobierno, por toda la gente que está luchando. Cada quien tiene su propia lucha, pero lo primero vamos a pedir como madres, se los pido, que pidamos la aparición de nuestros hijos y seguimos luchando con todas sus propuestas que tengan ustedes. Muchas gracias. Porque vivo se los llevaron. Porque vivo se los llevaron. Son 16 meses con ilusión de Peña Nieto de que los padres de familia se quedaran callados, que se resignaran y que superaran el dolor se le olvida que para los pobres la mayor riqueza que tenemos son nuestros hijos, y que pase el tiempo que pase, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Un año, 4 meses, caminando por diferentes partes del país. Hoy venimos desde Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, y hoy estamos aquí en el corazón de la capital para decirle a todo México que el movimiento de los padres de familia está más vivo que nunca. Pero algo más sorprendente y fortalecedor para nosotros, el llegar a los pueblos, a las ciudades, y ver cómo todos están manifestando su inconformidad en las condiciones en que nos están hundiendo como mexicanos. Tuvimos la fortuna de llegar a un municipio en Chiapas, donde todo el municipio tomó el poder en las manos. Y por eso estamos convencidos que cuando un pueblo se organiza, no ejército por poderoso que sea, que lo pueda detener. Desde aquí le decimos a los compañeros de Ochuc, en Chiapas, que los padres de familia y todo México estamos pendientes de su lucha también. Quemaron la presidencia, arrancaron el poder a los partidos políticos, y hoy nos ponen la muestra de que sí se puede. Entonces, nosotros aquí estamos como vivo ejemplo de la resistencia, de la dignidad y del coraje. Y hoy tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene tanto miedo, compañeras y compañeros, que está en una campaña de difamación y de desprestigio a los expertos independientes. Piensan que los mexicanos somos tontos, que no podemos ver las cosas con realidad. Hoy el informe de los expertos nos están dando las pruebas, y el miedo les manifiesta a ellos en la comunidad y lo reflejan en la represión. Siguen desapareciendo estudiantes. Hoy me tocó a Veracruz otra vez, 5 estudiantes desaparecidos por la policía. ¿Cuántos más tiene que desaparecer el Estado para que los mexicanos nos digamos ya basta a tanta impunidad, a tantos crímenes? Por esto nos convocamos para que este 5 de febrero, en el primer encuentro nacional por la indignación, nos conjuntemos todos los movimientos y organizaciones sociales en el sindicato de telefonistas de Río Neva, para pasar de un movimiento aislado de activismo a un movimiento estructurado que nos lleve hasta llegar a la verdad y a la justicia, y podamos recuperar a nuestros 43 normalistas desaparecidos. El video que ocultó la PGR es una muestra más de la complicidad que tiene este gobierno con los asesinos. ¿Qué esperamos entonces para unir las fuerzas y sacar del poder a quienes nos siguen matando a nuestros hijos, a quienes nos despojan de los derechos laborales y a quienes nos están despojando de nuestros recursos naturales? El 5 de febrero va a ser el parteaguas de la unidad y el movimiento en México. No podemos seguir esperando a que estos gobernantes se sigan saliendo con la suya. Por eso los convocamos a que vayamos con una sola idea y un solo objetivo, que es unir la fuerza, estar unidos. Sí es cierto que estamos juntos, pero nos falta unirnos, compañeras y compañeros. Estamos como en el casillero de huevos, todos juntos, pero cada quien en su lugar y en su trinchera. Hoy necesitamos romper esa barrera para estar unidos y caminar a la verdad y a la justicia, y castigar a los culpables, liberar a nuestros presos políticos y saber la verdad de los miles y miles de desaparecidos. Por esto la convocatoria es abierta para todo el pueblo de México y todos aquellos que ya no estén conformes en cómo nos siguen gobernando. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren? corrupción en presos políticos. ¡Libertad! Muchas veces. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! A los presos por luchar. ¡Libertad! ¡Libertad! A los presos por luchar. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, de armas, de lucha, de caminos, de historias también. Voy a tratar de ser breve en mi pequeño esfuerzo por hacerles ver un poco el sentir de los estudiantes que a tantos meses, a más de un año, a tantas noches y lunas, continuamos como hoy exigiendo presentación con vida de nuestros 43 compañeros. Han sido cientos de kilómetros, han sido miles de lugares, hemos recorrido de norte a sur, hemos estado en otros países, porque como estudiantes y como padres de familia consideramos necesario e imprescindible el que la voz de todos nosotros sea escuchada en cualquier rincón donde haya ocurrido una injusticia. Sabemos perfectamente que la actual campaña de desprestigio en contra de los padres de familia y de los estudiantes no es nada nuevo, no sorprende. De hecho, cuando era gobernador del estado de Hidalgo, el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, logró completar el cierre de una de las normales rurales más combativas que han existido en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la del Meche Hidalgo. Actualmente, en febrero, en este año, comienza a implementarse el programa PIDIRFEM, el cual pretende desaparecer para siempre el proyecto, uno de los últimos bastiones revolucionarios, que es el de las normales rurales. La normal de Ayotzinapa no ha quedado ajena a este peligro. Actualmente, el acoso en contra de los estudiantes, actualmente la represión y el hostigamiento que estamos sufriendo día a día, todas las noches, en cualquier lugar donde se encuentren nuestros compañeros, ya sea fuera o dentro del estado, se ha visto claro, pues, que el propósito es desaparecer la Escuela Normal de Ayotzinapa. Nosotros reconocemos que parte importante del movimiento por la presentación con vida ha sido la permanencia de la escuela, porque ahí se encuentra la memoria de nuestro compañero Juan Manuel Huicán Huicán, caído en 1988 en las escaleras de nuestra propia institución, porque ahí se encuentra la memoria de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, muertos el 12 de diciembre del 2011 en la autopista del Sol, porque ahí se encuentra la memoria de Freddy Fernando Vázquez Crispín, de Eugenio Tamariz Huerta, caído en la Costa Grande de Guerrero durante una actividad. También se encuentra la memoria de nuestros compañeros Julio César Ramírez Nava, Julio César Mondragón Fuentes y también nuestro compañero Daniel Solís Gallardo, caído la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014. Porque para nosotros la memoria no se olvida, porque nosotros no vamos a dejar que su nombre, su lucha, todo lo que han hecho y siguen haciendo a favor de nosotros y de todos los desaparecidos en México y en el mundo, se olvide. No vamos a permitir que cierren la normal de Ayotzinapa, no vamos a permitir que el último proyecto verdadero de educación gratuita, laica, para todos y para todas desaparezca. No vamos a permitir también el olvido a la memoria de nuestros compañeros. No vamos a olvidar también que tenemos 43 compañeros que actualmente no sabemos dónde está, y que la campaña de desprestigio por parte del gobierno federal, del gobierno estatal y ahora del gobierno municipal, con esta aberración que es el que los 22 policías y demás delincuentes tengan la posibilidad de salir libre. Por eso estamos hoy aquí, por eso estamos los normalistas, por eso estamos los padres de familia, por eso estamos la FEXUM, por eso están ustedes, compañeros, porque creemos en que la unidad, en que la organización, en que este proyecto de reconstrucción que comenzó después del 26 de septiembre tiene que continuar, tiene que seguir hasta que todos los normalistas, nuestros 43 compañeros, regresen a casa con su familia, con nosotros y a nuestra escuela. Aquí vamos a seguir, a pesar de todo, compañeros,

ay, ay, ay, mis hijos, flores de amaranto. La tierra está harta de dolor y espanto. Ay, ay, ay, llorona que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Ay, ay, ay, llorona. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en las noticias internacionales, rompiendo fronteras. Y bueno, tenemos la siguiente nota. Esta es de Kurdistán. Kobane celebra el primer aniversario de su liberación. Esta nota, publicada en Red Sin Fronteras, y bueno, pues es una nota en donde, bueno, cuentan cómo cómo fue esta celebración, que bueno, fue en la plaza Neuros, en un simbólico monte que se llama Mishtenur, donde miles de personas del cantón de Kobane se trasladaron a este enclave para participar en la conmemoración. Bueno, pues también platica mucho de cómo ha sido este año, ¿no? Para esta, en este artículo viene una pequeña crónica de cómo ha sido esta reconstrucción de Kobane. Pues cuenta, ¿no? Hemos limpiado 1.500 millones de toneladas de escombro, declara Abdo Rahman Emo, conocido como Ebal Dostar, jefe de la conjunta de reconstrucción de Kobane. Y bueno, pues él platica pues cómo estuvo esta reconstrucción. Fue un año después del bombardeo estadounidense allá en Kobane, y bueno, pues los edificios habían permanecido en ruinas. Después, cuando Daesh ocupó la ciudad, gran parte de la población civil huyó al territorio turco. Las mujeres y hombres que formaron los batallones de defensa popular permanecieron en la ciudad para defenderla hasta las últimas consecuencias. No fue sino al final de casi 4 largos meses de asedio que se realizaron los bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Hoy gran parte de la población refugiada ha regresado a su ciudad y se encuentra en sus hogares totalmente destruidos, con el peligro de las minas y explosivos que dejaron atrás de sí los miembros de Daesh antes de que fueran derrotados. El 1 de julio del 2015, bueno, esto fue un poquito después del bombardeo, tuvo lugar una conferencia sobre la reconstrucción de Kobane, a donde, bueno, asistieron ONGs y parlamentarios, en donde, pues bueno, todo se quedó en palabras, y bueno, pues no han acudido a Kobane pues a trabajar sobre esta reconstrucción, y tampoco han brindado las condiciones para que se pueda transportar ayuda humanitaria. Al contrario, dice, pues hay un cierre de fronteras que cuando intenta llegar ayuda internacional en materia sanitaria, pues le impiden el paso, ¿no? No, dice, es fácil que pueda uno pasar un pequeño paquete de medicamentos, pero constituye un ínfimo impacto sobre la salud. Y bueno, pues también platica que pues estas consecuencias de pues los escombros son muy graves, ¿no? Porque pues hay todo el polvo que está ahí, y bueno, pues los cadáveres también que están bajo los escombros, pues representan pues muchos problemas. Y dice, pasar un tiempo en Kobane significa sufrir al poco tiempo problemas respiratorios y dermatológicos. Médicos de la organización de GEVA declaran que existe escasez grave de medicamentos, particularmente para diabetes y cardiopatías y enfermedades oncológicas. Y muchas de esas enfermedades son causadas por la misma guerra, como problemas de la piel, alergias, enfermedades psicopatológicas, enfermedades infecciosas. Todo eso pues está expuesto a que pues los niños, las personas que regresan a sus hogares, pues se encuentren con esa situación pues grave de salud y de bueno, de vida. Y dice que, bueno, ellos te están pidiendo con urgencia la apertura de un corredor humanitario que permita, pues, proveer a los ciudadanos de materiales y medicamentos, pues, para poder trabajar en la reconstrucción. Y, bueno, pues, ellos piden también, pues, ayuda solidaria. Y dice, bueno, existen muchas maneras en que activistas y movimientos sociales pueden enviar su solidaridad a Kobán. El primero, pues, es ejercer presión sobre el gobierno turco a que levanten las restricciones en las fronteras y permiten el paso de materiales, trabajadores, suministros humanitarios y voluntarios. Y, bueno, pues es lo que pide, ¿no? Que se abran los pasos, se abra las fronteras, ¿no? Y, bueno, pues también necesitan expertos, voluntarios que puedan aportar conocimientos y enseñar habilidades, sobre todo en cirujanos pediatras, dermatólogos, ginecólogos y especialistas, así como falta de ambulancias y medicinas. Y, bueno, pues de esto va el artículo. Y, bueno, dice, ofrecer solidaridad a Kobán es apoyar a un pueblo que ha apostado por un cambio radical hacia una democracia real y popular. Dentro de Rojava se están organizando confederaciones comunales y asambleas locales. Un paradigma anticapitalista y feminista está floreciendo en Rojava, con la capacidad de transformar a la sociedad en un medio de guerra por la supervivencia. Bueno, pues es una, ya lo hemos mencionado, hay algunas veces, ¿no?, aquí, que, bueno, Kobán es un esfuerzo que han pues hecho las comunidades de una manera, pues, digamos que muy horizontal. La reconstrucción y las brigadas de autodefensa, pues, han sido pues en todo momento rotativas, han sido pues basadas en esos principios de, pues, de reconstrucción, de, y, bueno, pues, lideradas por ese movimiento femenino que, pues, también está cobrando, pues, una importancia, pues, sobre todo porque, pues, el Estado Islámico, pues, es un Estado que, bueno, que enfrenta muchos problemas, pues, donde la mujer, pues, no vale casi nada, ¿no? Entonces, pues, ellas fundamentalistas, ¿no? Entonces, y la mujer, pues no vale, ¿no? Pueden matarla y no pasa nada y nadie se hace responsable, no hay una culpa de nada. Y, bueno, pues ellas, con todo eso encima, pues se han decidido pues luchar y llevar a cabo este movimiento, y que, bueno, pues ahorita está en un momento en el que, pues, están pues pidiendo ayuda para poder reconstruir la ciudad. Y, bueno, pues es una apuesta también a la autodeterminación de los pueblos, a la autonomía y, pues, a luchar contra la guerra que están viviendo ellos allá, ¿no?, directamente. Bueno, vámonos a otra información. Bueno, pues ahora vamos hasta Perú, que les traemos dos notas del colectivo Tomate Colectivo, que, bueno, pues son, tienen una página en internet que es tomatecolectivo.wordpress.com, y ahí encontrarán noticias pues del movimiento social allá en Perú. Y, pues, ellos nos han estado dando la cobertura del movimiento contra la minera en la zona del Cusco, en particular en una comunidad que se llama Coyoriti. Y, bueno, pues hay dos notas, una del 18 de enero, donde nos informan que ese día miles de fieles se movilizaron por la Plaza Mayor de Cusco expresando su descontento contra los proyectos mineros y la minera informal que amenaza el santuario del señor Cuyoriti. La actividad minera ilegal y las concesiones formales otorgadas por el Estado amenazan la zona de influencia y de recorrido de los fieles del señor Cuyoriti y el Apu Ausangate. Es por ello que una primera medida de fuerza se realizó una numerosa movilización por las principales calles de la ciudad de Cusco, hasta finalizar en una gran concentración en la Plaza Mayor de esa localidad. Allí representantes y autoridades locales se comprometieron en defender el santuario y al Apu Ausangate. Luego del acto de compromiso anunciaron que realizarán una nueva movilización hasta recibir respuesta del gobierno central peruano. Inclusive señalaron que podrían tomar el santuario de Escazaguamán de no ser escuchados. Señalan que si no obtienen respuesta realizarán otras medidas de lucha, entre ellas movilizarse hasta la ciudad de Lima. Y, bueno, nos ofrecen algunos datos. Dice, tras la marcha y el mitin realizado en la Plaza de Armas, se logró el consenso para firmar el acta de conformidad entre el presidente regional y el alcalde provincial de Cusco, el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el director general de Energía y Minas, el presidente del Consejo de Naciones y la Hermandad, donde se comprometen a hacer cumplir las funciones de evaluación y derogatoria del proyecto minero que buscaba la explotación en el santuario del señor Cuyoriti, que tendría un plazo de 5 meses antes de la celebración por las fiestas del Cusco. Caso contrario, a las 8 naciones, la hermandad y el pueblo cusqueño tomarán medidas extremas, como tomar el santuario en un nuevo paro indefinido de no ser escuchados. Y bueno, eso fue el 18, ya para el 25 de enero, pues ya los compas ya se han venido a paro. De hecho, el 25 se cumplía el segundo día de paro preventivo contra la minera canadiense que se quiere instalar ahí en esta zona. Belille se encuentra en la provincia de Chumbilicas, en la región del Cusco, al sur de los Andes, en Perú. Desde abril del 2015, la empresa canadiense Hudbay realiza operaciones comerciales en esta zona bajo el proyecto minero Constancia. La transnacional tiene antecedentes nefastos en Guatemala. Y en noviembre del 2015, uno de sus operadores contaminó el río Queromayo en Chumbilicas. Otros antecedentes: Belille es un distrito de la provincia de Chumbilicas y es uno de los distritos afectados por el proyecto minero de Constancia de la canadiense Hudbay, junto a los distritos de Chamaca y Libitaca. Las autoridades locales y las organizaciones sociales de Belille desde el año 2015 han venido organizando diferentes eventos, congresos y foros sobre la presencia de la actividad minera en su territorio. Estas discusiones estaban centradas en aportes sociales y ambientales que la empresa debería realizar para el distrito de Belille. Parte de estas discusiones en sus eventos públicos se encontraba la poca información que habría brindado desde el gobierno central y la empresa minera sobre las modificaciones realizadas al estudio de impacto ambiental del proyecto Constancia. Tanto el alcalde de Belille, Sergio Valencia Salcedo, como el presidente del Frente de Defensa de Belille, Gudier Puma, han señalado que se han insistido con invitaciones y cartas a la empresa minera para que se pueda sentar a dialogar, y a los mismos representantes del gobierno nacional, y no han obtenido respuestas a sus demandas. Y bueno, pues también nos ofrecen la plataforma de lucha y el documento que estaban circulando ese día por el paro preventivo pacífico de 72 horas allá en el distrito de Belille frente a la empresa minera Hudbay. Así que bueno, pues me imagino que todos nuestros amigos de América Latina, pues esta historia les sonará de lo más común y recurrente, ¿no? Empresas extranjeras, mayoritariamente canadienses, que se instalan en nuestros países y que traen estas empresas mineras para despojar, para acabar con el medio ambiente tan degradado que también tenemos en nuestros países, para saquear el agua, el territorio, los minerales. Y bueno, pues la inconformidad de la gente, ¿no? La inconformidad por no ser consultadas, la inconformidad pues por ser víctimas de esta agresión capitalista, y bueno, pues ante ello también la respuesta de lucha, de resistencia contra este embate nefasto de estas empresas mineras. Así que bueno, pues solidaridad con nuestros compañeros de Perú, solidaridad con todas las luchas contra las mineras en América Latina y en el mundo. En América Latina la verdad es que estamos puestos literalmente a la venta, o ya hemos sido vendidos a las empresas mineras, como el caso mexicano, peruano, colombiano, brasileño, chileno, entre muchos otros, donde estas mineras están viniendo por lo que no pudieron sacar los conquistadores españoles. Hoy ellos están viniendo por lo último para terminar la devastación que habían empezado sus abuelos. Así que bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, pues seguimos con una información. Este es de Leonard Peltier, que les comentábamos que había tenido pues unos problemas de salud, y bueno, pues resulta que tuvo un crecimiento muy rápido de un aneurisma abdominal aórtico. Y bueno, pues lo que nos piden es esto, ya tiene casi 2 semanas y bueno, él no ha sido atendido. Y bueno, pues él está ahorita en un riesgo para su salud. Y bueno, él es un preso político del movimiento indioamericano que lleva casi 40 años en las peores prisiones. Ahorita se encuentra en la prisión, en el penal federal de Coleman, en el estado de Florida. Y bueno, pues él es un artista, defensor de su pueblo, que lucha por sus derechos de indígena. Él es un... él se autodenomina como, dice, soy indígena, me atreví a defender mi pueblo, soy inocente. A él lo culpan de que está condenado porque, según dicen, que mató a 2 agentes del FBI en un tiroteo en la reserva Pine Ridge en la Nación Lakota. Y bueno, pues él dice, yo sé quién soy, soy indígena y me atreví a defender a mi pueblo, soy inocente, jamás maté a nadie ni quise hacerlo, soy danzante al sol, es mi identidad, me toca sufrir como símbolo de mi pueblo, lo haré con orgullo, nunca me rendiré. Bueno, pues estas son palabras de Leonard Peltier, y bueno, pues él tiene libros también, ¿no? Su libro es una autobiografía, que es mi vida es una danza al sol. Él es de sangre Ojibwa y Dakota Sioux, adoptado por los Lakota Sioux, y pues él vive y creció allá en Estados Unidos, pero bueno, pues él se considera un indígena luchador, y bueno, ahorita está pasando por esta seria situación de salud, bueno, a una edad ya pues bastante avanzada, después de 40 años de prisión, y bueno, pues se pide la solidaridad para enviar cartas o faxes. Esto se puede realizar a través de un servicio que se llama faxcero.com, y bueno, pues aquí viene un número, lo vamos a compartir en la página para que tengan ustedes todos los datos, para que puedan ustedes pues hacer estas peticiones para que Leonard Peltier pues sea atendido lo más pronto posible. La dirección es https://faxcero.com, y que hagan referencia a Leonard Peltier al número 89637-132 en la USP de Coleman, allá en Florida. Bueno, pues aquí viene la dirección, pero bueno, pues son direcciones gabachas y ya no me la sé. Pero bueno, pues les invitamos a que lo consulten en la página de Noticias de Abajo, y bueno, pues solidaridad con Leonard Peltier, y bueno, pues queremos verlo libre, queremos verlo pues en las mejores condiciones de salud, y pues que siga luchando por su vida, por la libertad, y bueno, por la libertad de los pueblos indígenas. Y vámonos a otra nota, esta es de rebelión.org, y bueno, esto es debido a que Bansky denuncia con los miserables gases con los miserables, la imagen de los miserables, esta es una imagen de Delacroix, que es una niña, ustedes la han de recordar, la han de haber visto por ahí, bastante recurrente esta imagen, en donde él denuncia los gases lacrimógenos contra refugiados en Calais. Y bueno, dice el artículo, Bansky lo ha vuelto a hacer. El artista urbano más buscado de todos los tiempos plasmó, en un abrir y cerrar de ojos, otra muestra más de su talento en las calles de Londres. Esta vez, la obra denuncia crítica de los ataques sufridos por los refugiados en Jungle Calais. En la pared de la Embajada de Francia, Londres, amanecía ayer la niña de los miserables llorando por los gases de un bote lacrimógeno en el suelo. Detrás de ella, una bandera francesa. Y bueno, abajo viene un código QR que remite a un video en YouTube en el que se puede ver a los refugiados de Calais siendo gaseados el pasado 5 de enero. En diciembre del año pasado, Bansky ya dibujó en el propio campamento de un Steve Jobs al que la crisis parecía haberle afectado sobremanera. Junto a él la frase, Apple existe porque dejaron entrar a un hombre joven de OMS. Aunque la policía francesa negó la semana pasada que hubiera utilizado el lacrimógeno contra los refugiados, lo cierto es que los videos muestran algo diferente. No nos interesa usar gases lacrimógenos a no ser que sea absolutamente necesario para restaurar el orden público, y nunca ha sido usado en el campo, decía un portavoz de la policía. Sin embargo, el video al que enlaza Bansky es un código QR que demuestra una cosa totalmente distinta. Bansky ya denunció el drama de los refugiados en diferentes obras, ¿no? Bueno, pues los invitamos pues a ver la obra de Bansky y pues a ver esta imagen también. Aquí el enlace que nos manda la página de rebelión.org es a una página en donde viene pues la imagen de esta niña con el gas lacrimógeno pintado ahí afuera de la embajada francesa en Londres, en donde, bueno, pues denuncia los los gases lacrimógenos que pues ya se imaginarán, ¿no? Que por un lado la policía dice una cosa y pues la denuncia y se hace de mil maneras, ¿no? Y bueno, en este caso Bansky pues se las ingenia, ¿no? Para hacer diferentes tipos de denuncias y bueno, a través del arte. Bueno, pues con esto damos por terminada la sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos con nuestra siguiente sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Gracias por venir. Somos los musicarios asesinos de rumba. Por la carretera de Barcelona, calle Codo, Bar Mariachi. Y dice, solo aguanto mi pena, sonaba mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón. Asesino de rumba. Para la ciudad del norte me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Malta. Soy una raya de mar, cuántas mala la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Por donde se atrasó, lo peor de la rumba. ¿Por dónde saldrás hoy? ¿Por dónde saldrás hoy? ¿Por dónde saldrás hoy? ¿Por dónde saldrás hoy? ¡Uy! ML Noticias de Abajo. Bueno, pues estamos de vuelta acá en el noticiero y estamos en la sección de El Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues tenemos información de Veracruz y esta es de Somos el Medio y es referente a los 5 jóvenes desaparecidos el 11 de enero allá en una gasolinera en Tierra Blanca, Veracruz, después de realizar un viaje a Playa Vicente. Y bueno, pues resulta que los jóvenes fueron detenidos por policías bajo una supuesta revisión de rutina, sin embargo, no se ha vuelto a saber de ellos. Y bueno, pues habla aquí de formando parte de la estadística de más de 600 desaparecidos en el estado de bajo el mando de Javier Duarte. Bueno, pues los jóvenes Bernardo Benítez Aronis, José Benítez de la O, Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez y una menor de edad que es Susana Tapia. Y dice, bueno, pues que estos jóvenes desaparecieron y bueno, pues resulta que se supone que después de que bueno, estos jóvenes fueron desaparecidos en la plataforma, bueno, ahí el según esto que detuvieron a unos supuestos culpables, ¿no? Que estos supuestos culpables, dice, por parte del gobierno estatal emitió en un comunicado la detención de 3 hombres la madrugada del domingo, resultado de la gendarmería, en donde capturaron a una persona que se llama Francisco Navarrete Serna, y dicen que, bueno, que él es operador del cártel de Jalisco y así, y dice después que según una carta que recibió el portal de Aristegui, dice que pues la sobrina de este personaje pues dice que no, que pues niega que esa información que dan pues sea cierta, porque dice pues él es mi tío y pues él no está vinculado, pero dice además que mandan una carta y dice que la forma en la que se realizó la detención fue que los detuvieron y que dice al ver que se lleva, dice fue una detención de rutina según los oficiales para corroborar autos robados. Ahí detuvieron al joven Junior Alarcón y Francisco Navarrete. Al ver que se llevaban a su amigo, regresó a preguntar el por qué. Francisco Navarrete llamó a su padre, Francisco Navarrete, para informarle la situación, y al llegar fue aprehendido arbitrariamente e imputado con un sinfín de cargos de asesinato, narcotráfico, secuestro y desaparición. Entonces, pues, dice, con esta información destacan contradicciones en la detención de los señalados como responsables. Sin embargo, cabe destacar que el objetivo, más allá de dar con los culpables, encontrar a los desaparecidos debe ser la prioridad del gobierno de Duarte. Eso dice este artículo de Somos el Medio. Y bueno, pues también en este mismo portal de Somos el Medio nos informa, bueno, que integrantes del colectivo Por la Paz de todo el estado tomaron la mañana de hoy las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, donde denunciaron la ineficaz respuesta que han encontrado en las instancias del gobierno. Familiares de personas desaparecidas, padres, madres, hijas, hijos, hermanos, organizados en colectivos de búsqueda y de exigencia de justicia por desaparecidos, demandan acción y respuestas contundentes para lograr la aparición de sus familiares. Con mantas y pancartas, los manifestantes exigieron la destitución inmediata del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Por medio de este pliego, y bueno, pues la comparecencia del fiscal general del estado, así como la aparición de los 5 jóvenes. Y bueno, pues resulta que, bueno, pues así está, ¿no?, la situación allá en Veracruz. Otro, bueno, pues esta desaparición abiertamente a manos, ¿no?, de policías, ¿no?, que no pueden explicarlo ni ellos mismos. Y bueno, y el hecho de que fabricar como culpables, que es como pues como taparle el ojo al macho, como que es muy evidente, ¿no? Que pues dicen, ay, bueno, pues ¿cómo detienes a un narcotraficante sin someterlo o sin que tome resistencia? Y así como si nada, ¿no? Lo detienen y ya. Y pues es raro, ¿no? O sea, muy raro, porque además pues no hay una investigación de fondo que pasa allá en este caso de estos jóvenes, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto, pues sus padres están pues preocupados y están pues con todo su dolor y con todo su pena, la desaparición de sus hijos, y pues exigiendo, ¿no? Sumándose a toda esta situación de desapariciones y de dolor que deja, ¿no? Esta situación. Bueno, vamos a otra nota. Bueno, pues ahora vamos con un poquito de información acerca de la lucha y la resistencia que han tenido los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa. Como saben, pues la primera columna de este programa la dedicamos a el meeting que tuvieron el día de ayer, pues en un mes más de la desaparición forzada por parte del Estado de sus hijos. Pero bueno, pues ellos hicieron hace unos días, unas semanas, una caravana dos caravanas por todo México, una hacia el norte y otra hacia el sur. Visitaron varios estados de la República, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Michoacán, Chihuahua, entre muchos, muchos otros, Colima, Saltillo. Visitaron varias de las normales rurales que pues se organizan en la FEXUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Estuvieron en Matumaxá, allá en Chiapas. Estuvieron en Saucillo, esta normal allá también en Coahuila. Estuvieron también allá en Pachuca y en el Meche Hidalgo, entre muchos otros lugares. Y bueno, también, de hecho, hoy el día de ayer en el meeting, pues informaron también de la solidaridad con la que se hicieron presentes en Oxchuc, allá en Chiapas, donde, bueno, pues como todos saben, que de hecho aquí en Noticias de Abajo lo reportamos, pues la gente indignada por ahí un intento de fraude y cacicazgo, pues fue y tiró la presidencia municipal a mazazos y pues se insurreccionó ahí su pueblito para defender su autonomía y sus derechos. Y bueno, pues ahí también andaban por ahí los padres en su caravana y pues se saludaron mutuamente como resistencias que son, entre muchas otras lugares y grupos con los que pudieron compartir los padres de familia de los normalistas, que bueno, pues son personas que también se están haciendo cada vez más personas más sabias, ¿no? Que pues han caminado sus pies por varias partes del país y del mundo, llevando su palabra, pero también escuchando otras palabras, y pues nos las comparten en estas mítines, en estas reuniones, pues lo que han visto en otros lados, cómo les hacen hacer, o su esperanza, también su, pues ese terror, ¿no? Que a todos nos nace con el saber cómo sigue avanzando también estas campañas de impunidad por parte del Estado. Y bueno, pues cabe resaltar, aparte de esta caravana que tuvieron los padres de familia, que ellos están convocando a una reunión, nacional por la indignación. Esto va a ser el 5 de febrero, va a ser en el local de Telefonistas acá en la ciudad Monstruo, en la Ciudad de México. Y bueno, pues también ellos creen que es un espacio donde se puede compartir no solamente su demanda, sino pues también otras de los pueblos de México. Y el día 26, el día de ayer, pues también hay que resaltar que pues hubo movilizaciones en varios estados de la República, nuevamente por el caso de Ayotzinapa, y pues se movilizaron en Chiapas, pues muchos de los puntos donde los padres fueron a caminar, pues el día de ayer también salieron a las calles a recordar y a refrendar pues su solidaridad y pues también este hartazgo de la injusticia que se está viviendo en México. Y bueno, pues esa sería un poco la información de y también nada más para concluir sobre este bloque de los sobre la resistencia de, por los 43, se está convocando también a un metro popular, que es una liberación de torniquetes, una actividad que se hace mucho acá en la ciudad Monstruo, para permitir la entrada pues sin pagar al metro, como una forma también de protesta. Esto va a ser el viernes a las 6 de la tarde, y bueno, pues están ahí también invitando a todos los que quieran sumarse. A parece que van a ser en 43 pues estaciones del metro, y pues los invitamos ahí también a que se sumen. En las redes sociales también se está corriendo ya esta invitación, pueden poner el hashtag 43x43, y va a ser a las 18 horas el 29 de enero, el 43, pues me salto, jornada informativa por Ayotzinapa. Entonces, bueno, pues esa sería la información de esta nota sobre los últimos hechos de la resistencia de los padres de familia. Bueno, pues vámonos a otra nota. Esta es de Oaxaca, y bueno, pues esta viene también en Somos el Medio, y dice: en el marco de los preparativos de la visita al Papa, del Papa Francisco, el Fondo Oaxaqueño de la Niñez organizó una conferencia de prensa para denunciar la complicidad del arzobispo José Luis Chávez Botello en los casos de pederastía clerical ocurridos en 2006 en diferentes municipios del estado. Además, se anunció la entrega de 5 cartas dirigidas al líder de la Iglesia Católica, las cuales fueron escritas por víctimas, por familiares de víctimas de Sierra Juárez. Y dice, bueno, Alejandro de Jesús recordó que entre 2006 y 2013 se registraron más de 100 víctimas del padre Gerardo Silvestre, quien fue removido de 13 comunidades distintas para evitar las acusaciones en su contra. A sabiendas de lo que hacía, el arzobispo decidió nombrarlo decano de la región y lo transfirió a Santa María Ozolotepec. Dice, por su parte, el activista Pedro Atié pidió justicia para las víctimas y penas para los responsables, ya que en la indagatoria 140-2013 en la que se acusa a Gerardo Silvestre por corrupción de menores continúa sin sentencia. Exigimos castigo no solo a los responsables directos, también para sus cómplices. Hay responsabilidad estructural en la Iglesia y los órganos de procuración de justicia por la violación sistemática de los derechos de los niños, explicó Atié. Al respecto, el sacerdote Apolonio Merino criticó que la Iglesia minimizara las denuncias de los niños e iniciara una campaña de hostigamiento contra los párrocos que cumplieron su función de proteger a las víctimas. La finalidad de esta conferencia no es atacar a la Iglesia, sino dar a conocer la verdad para que se aplique la justicia. Jorge Pérez García, otro de los curas perseguidos, leyó una de las 5 cartas que serán entregadas al Papa Francisco en su visita a México, donde la madre de un adolescente abusado relata cómo se enteró de que el padre Gerardo emborrachaba a los jóvenes para abusar de ellos. Fuimos a la ciudad de Oaxaca para que nos hicieran justicia, pero no obtuvimos solución, todo fue encubierto. Los sacerdotes defendieron al padre Gerardo y nos amenazaron por lo que decían nuestros hijos. Si Jesús murió por nosotros, yo moriría por defender a mi hijo. Pidió justicia por los niños zapotecos, a nadie se le desea un dolor así. Sobre la entrega de las cartas a la nunciatura, Alberto Atenía señaló que el Papa Francisco debe enterarse de la pederastía clerical sigue vigente en México. Consideramos que estos delitos son crímenes de Estado porque fueron tolerados por la Procuración de Justicia y los altos mandos de la Iglesia. Finalmente, el ex sacerdote cuestionó que la Iglesia, en su afán por defender a los líderes, no atiende al clamor de las víctimas, que son niños indígenas en situación de extrema pobreza. Debemos exigirle al Papa Francisco que termine ya con el mecanismo de institucional creado desde la Santa Sede para proteger a los pederastas y descalificar a las víctimas. Bueno, pues este artículo en el contexto de la visita del Papa, que bueno, pues es una situación de pues muy terrible, ¿no? Como hay toda una complicidad en la Iglesia, en donde pues los niños viven una situación que tienen que guardar silencio, tienen que ocultar, tienen que negar algo que ellos están viviendo, y pues como abusan también, ¿no?, de niños indígenas, de niños pobres. O sea, pues realmente son personas que no pues no sé qué moral les dicte, ¿no? Porque pues no es una para nada, ¿no? Si ellos defienden su pues defienden según, ¿no? El hacer el bien o todas las como cultos católicos que hay, pero pues en los hechos pues nada, ¿no? Nada que ver, y todo lo contrario, ¿no? Son casi que el mismísimo chamuco. Bueno, pues pues ahora sí que, bueno, pues ahí está la denuncia. Bueno, pues la denuncia pues la compartimos, ¿no? Más bien pues pues nosotros, porque bueno, dudo que el Papa Francisco pues haga mucho caso, pero bueno, bueno, pues ahora sí que a propósito del Papa Francisco hay mucha publicidad, ¿no? Demasiada, pues pues hay que cuidarse de tanta publicidad papal en estos días. Vamos a más información. Sí, pues lamentable esto de la pederastía, y se da en todos los círculos de la Iglesia mexicana, del arzobispado, ¿no? Con Norberto Rivera, que también ha sido encubridor de grupos pederastas y que se vinculó a Juan Pablo II. El caso del director de Legionarios de Cristo, que también tiene hasta documentales, libros en que detallan pues todas esas artimañas que hacían con sus legionarios, ¿no? Y bueno, pues triste, ¿no? Hay mucha esta lógica de cómo pues estos cultos muy cerrados donde obligan a la castidad masculina, pues luego como que enferma un poquito a la gente, ¿no? Y bueno, pues los casos más emblemáticos son estos curas pederastas que pues nefastos, ¿no? Y más cuando se meten con personas menores de edad, ¿no? Que es, pues eso ya lo comete como un delito. Así que bueno, pues vamos con más información y pues una nota también difícil. Pues hay un comunicado del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, de Copudever, allá de Oaxaca, que se están solidarizando con Marcos Hernández, un periodista. Él era corresponsal de Noticias, del periódico Noticias de Oaxaca, y bueno, pues también tenía ahí otras actividades, pero él fue encontrado asesinado adentro de un auto, de un Volkswagen Jetta color blanco, pues el pasado 23 de enero, y bueno, pues él tenía también ya algunos días de desaparecido, y él ya también antes había denunciado pues que estaba siendo hostigado, que a través del trabajo que hacía en las radios comunitarias en la región, pues había ya sido amenazado por haber tocado como distintos grupos de poder en la región. Y bueno, pues lamentable, ¿no? Este hecho que se dé este asesinato, y pues también nos solidarizamos, nos embargamos de este dolor que, y bueno, pues que queda como en la impunidad, ¿no? Uno más de los asesinados en Oaxaca, en Veracruz, periodistas. Y bueno, pues dice el comunicado: el asesinato del periodista Marcos Hernández se une a una larga lista de hechos violentos en la región de la costa. La mayoría han quedado impunes. Existen intereses de grupos de poder económicos y políticos en la región por seguir controlando la vida de las comunidades. Marcos Hernández fue un periodista cercano a la gente. Él siempre apoyó nuestra lucha por la defensa del territorio. Siempre nos dio voz en los medios, siempre estuvo en el lugar. Siempre nos acompañó en nuestras movilizaciones, eventos, fiestas, en nuestra vida. Lamentamos que en nuestra región la voz de Marcos se haya callado, pues era de los pocos que se atrevía a denunciar. Él creía en la organización de los pueblos y en sus derechos. Gracias, Marcos, por tu presencia. Nos unimos al dolor de tu familia. Como Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, exigimos que el asesinato de Marcos no quede impune. Castigo a los responsables. Exigimos que el Estado mexicano brinde garantías para la labor de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos. San Antonio Río Verde, Oaxaca, 23 de enero del 2016. Y bueno, pues ahí está este comunicado que denuncia este crimen nefasto, ¿no? De un periodista y un activista social oaxaqueño. Pues vamos con más información. Bueno, tenemos el siguiente comunicado de San Isidro Los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas. Y bueno, este comunicado lo lo mandan a través de Semilla Digna el 21 de enero de 2016. Y bueno, pues en este comunicado denuncia nos dicen que que ellos han recuperado 200 hectáreas de unos caciques que son Francisco Ruiz, Rodrigo Ruiz, Octavio Albores, y bueno, que pues ellos, después de haber recuperado esa tierra que pues les pertenece, pues los han estado intimidando los dichosos propietarios, pasando por los predios en recuperación con camionetas de vidrios polarizados y personas que llevan chalecos antibalas y armas de fuego de alto poder. Y bueno, que han estado paradas 5 camionetas enfrente de dichos predios del tramo de las comunidades Cruz Morales y Chitama, intimidando a nuestras familias y compañeros. Y bueno, pedimos pues a la opinión pública, a los organismos de derechos humanos, al CNI, a los medios alternativos, a las juntas de buen gobierno, que seguiremos manteniendo informados a tiempo y forma de todo lo que venga en contra y a nuestros derechos. Porque nuestra decisión es y será resistir, defender lo que nos corresponde legítimamente. De antemano responsabilizamos a los que dicen ser los propietarios de los predios junto con Jesús Orantes. Atentamente, Comunidad San Isidro Los Laureles, Chiapas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Bueno, pues vamos a darles un par de invitaciones. Y bueno, una de ellas es a asistir este fin de semana del 30 de enero al 3 de febrero a Vela de los Pobres en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. Y esto es a que se va a llevar a cabo una agenda. ¿Qué es la agenda? Dice, la agenda es la raíz, el origen, el espíritu. Buscar nuestro origen o espíritu ancestral es la meta de este año. Lo buscaremos en la fiesta patronal porque sabemos que ahí se encuentran contenidas las antiguas formas de organización y gobierno de nuestro pueblo Viniza. En esta ocasión participaremos en la fiesta patronal de nuestro pueblo con la intención de saber cuáles son las antiguas formas organizativas para seguir siendo hombre y mujeres Viniza. Colabora con nosotros para reaprender nuestra identidad y organización. Te invitamos a vivir nuestra fiesta comunitaria del 30 de enero al 3 de febrero en la Vela de los Pobres, San Francisco de Ixhuatán, Oaxaca. Con este proyecto queremos insertar a la juventud en el proceso de la comunidad. Es hacerle parte de sus triunfos, de sus necesidades y problemáticas. Es ensayar juntos soluciones posibles. Esto es hacer escuela. Eso hacemos en la preparatoria comunitaria José Martí. Y bueno, pues hay varias formas de participar, pues apoyando a esta organización, de esta fiesta y de esta preparatoria. Y bueno, vienen, dice, si nos apoyas con 100 pesos, tenemos mención de agradecimiento y un video. Si nos aportas 200 pesos, tenemos mención de agradecimiento en video y una postal conmemorativa de la fiesta. Si cooperas con 500 pesos, haremos mención de agradecimiento en video y te haremos llegar una postal y un paliacate conmemorativos de la fiesta. Si nos favoreces con 1,000 pesos, haremos mención de agradecimiento en video y te enviaremos una postal conmemorativa, un paliacate y una playera. Si tu apoyo es de 1,500, te haremos mención de agradecimiento en video y te haremos llegar una postal conmemorativa, un paliacate en la playera y la copia del video de la fiesta. Bueno, pues esta es la invitación que nos comparten de qué es una agenda y por la prepa comunitaria de Ixhuatán, José Martí. Y bueno, también hay una rifa de una cámara en la misma actividad. Y bueno, esta rifa se llevará a cabo el 13 de febrero. Los números van del 1 al 100. Y bueno, pues ahí estará la información también en nuestro portal de Noticias de Abajo. Y bueno, también tenemos otra invitación y esta es para una actividad en el Tribunal Superior de Justicia. Este 28 de enero a las 11 de la mañana en Avenida Revolución número 1340. Esto es una jornada solidaria por Fernando Bárcenas, por la libertad de Fernando Bárcenas. Y bueno, ya que actualmente se encuentra en espera de la resolución del amparo directo a la sentencia. Bueno, pues ahora sí, terminamos nuestras noticias de Desde el Ombligo del Monstruo y vámonos a un corte musical. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues vámonos con nuestra segunda columna del noticiero del día de hoy. Hoy, miércoles 27 de enero del 2016. Y bueno, pues tenemos un audio reportaje que hacen nuestros compañeros de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir. Y bueno, pues este es sobre pues una comunidad que está allá en Guatemala. La Puya, a 29 kilómetros de la ciudad de Guatemala, existe desde hace 4 años una lucha comunitaria llamada Resistencia Pacífica La Puya. Varias comunidades están luchando contra la minera de oro y plata conocida como el Tambor. En este tiempo los y las defensoras de la vida, como se autodenominan ellos mismos, han sido objetos de represión, persecución y criminalización. En 2014 un juzgado ha metido un amparo en favor de sus derechos. Sin embargo, la empresa sigue trabajando con una total impunidad, sin respetar la autonomía de los pueblos originarios y violando la justicia guatemalteca. Y pues vamos a escuchar este audio que pues, nos han preparado nuestros compañeros, y con eso también pues vamos a estar cerrando ya el noticiero del día de hoy, y nos estamos escuchando el próximo viernes en Noticias de Abajo. Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia. Este lugar se le ha llamado La Puya desde hace muchos años. Nuestros antepasados pues aquí venían a cortar los árboles pequeños que usaban para hacer unas estacas que usaban para puyar el ganado, también para arriar las bestias que llevaban la cosecha. A partir de 2007, la vida de las comunidades cambió, cuando empezaron las primeras investigaciones para instalar la mina de oro y plata conocida como el Tambor. El nombre legal del proyecto es Progreso 7 Eibar. La concesión es propiedad de las empresas Vidius Gold de Canadá y Gibbs Cassidy & Associates de Estados Unidos, representadas en Guatemala por la empresa Exmingua. Tras el primer ingreso de maquinaria, varias de las comunidades afectadas empezaron a investigar, sin obtener respuesta. En 2010, por medio de una noticia, se conoció la primera información oficial. A raíz de eso, organizaron reuniones informativas sobre las consecuencias de la minería, así como protestas en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. El 2 de marzo de 2012, una señora atravesó su vehículo, impidiendo el ingreso de maquinaria, y alrededor de 200 niños, jóvenes, adultos y ancianos llegaron para apoyar y quedarse. Así fue como inició el plantón Resistencia Pacífica La Puya. En este lugar estamos personas de diferentes edades, desde niños muy pequeños hasta ancianos muy grandes, todos con el mismo fin de defender nuestro territorio. Aquí los turnos pues tienen su turno de 10, 15 personas y ahí se van organizando con la cosa de la comida. De un turno hacen de unas comidas, otros hacen otras, así se están. Aquí en esta resistencia nos hemos identificado por ser pacíficos. Aquí nos han venido a agredir y no hemos respondido con golpes. Aquí nos caracterizamos por no tener bandera ni política ni religiosa. Aquí pueden venir de cualquier religión a hacer sus actos religiosos, que igual los acompañamos en cualquier acto que quieran realizar, ya sean evangélicos, católicos o indígenas que hacen ceremonias mayas. Y de ahí pues hay asambleas donde hay reuniones para tratar la manera de ver cómo van las cosas, ¿verdad? Cómo podemos estar mejor para no tener violencia aquí. Nosotros nos oponemos a la minería es porque en nuestro territorio es muy escasa el agua. Parte desde ahí donde está la minería empieza, parte ya del corredor seco de nuestro territorio. Y las empresas mineras, como es sabido ya a nivel científico, a nivel mundial, ellas utilizan grandes cantidades de agua, son miles de litros que utilizan por día. Entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo nosotros a eso? No existe una ley de aguas que regule el uso del agua para las empresas. Ellas pueden utilizar la cantidad que quieran, mientras las comunidades, mientras nosotros no tenemos el agua suficiente para vivir. Yo tuve la oportunidad de trabajar algunos años en Estados Unidos. Me di cuenta allá cómo protegen la naturaleza. Si una ramita de un árbol se corta, tienes problemas con la policía, si tiras alguna basura. Y en realidad es bueno, pero lo contradictorio es que cómo ellos cuidan tan bien lo que tienen allá y cómo es que vienen a nuestro territorio a destruirnos el bosque, a terminar con el agua que tenemos, a contaminar los suelos donde nosotros tenemos nuestros cultivos, incluso a terminar con la vida de las personas. Ellos no les importa para nada. Ellos les gusta cuidar allá y no les importa venir a destruir todo lo que acá tenemos. Yo pensaba que a mi aldea Nunca iban a llegar Pero de repente un día empezaron a explorar. Ellos quieren trabajar con engaños y mentiras. El oro quieren sacar a costa de nuestras vidas. A partir de ahí, hubo una serie de ataques a la resistencia por parte de la minera. El primer intento de desalojo fue con machetes, y al no resultar, lanzaron una agresiva campaña de volantes promoviendo los supuestos beneficios y una idea errónea del progreso. El 8 de mayo de 2012, a la 1 de la mañana, 300 policías y antimotines intentaron desalojar el plantón, con el objetivo de abrir paso a los 24 camiones con maquinaria de la minera. Gracias a la unidad y la resistencia, no pudieron lograrlo. En noviembre del mismo año, la empresa minera inició una campaña de provocaciones, movilizando y pagando alrededor de 100 personas. Entre los movilizados habían mineros y personas de comunidades cercanas, algunas de ellas drogadas y otras conocidas por su violencia y capacidad para generar conflictos. Ellos llegaban a intimidar, a maltratar a la gente, a querer pasar. Entonces en ese tiempo, igual en el primer intento de desalojo, fuimos viendo que era necesario, era que las mujeres nos pusiéramos al frente, ya sea de pie o tiradas en el suelo, atrás los varones, porque igual lo entienden los compañeros varones, que las mujeres tienen como un poco más de tolerancia y que ellos más se van a las agresiones físicas. Nuevamente el 7 de diciembre del mismo año 2012, aproximadamente 1,000 policías mandaron para desalojarnos. Fue un intento de desalojo donde fracasó ese desalojo, porque no pudieron. Igual nosotros resistimos, logramos decir no a la minería, no al desalojo, y dijimos no queremos. Pero fue en el mes de mayo, el 23 de mayo del 2014, cuando sí lograron entrar, lograron desalojarnos. ¡La policía al servicio de la empresa! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la violencia! ¡Sí a la vida! El 23 fue la cosa más dura que hubo. Tiraban una bomba adelante, otra atrás, y yo no hallaba ni para dónde. De ver tanto, y tiene esa pimienta, vea, uno lo atormenta. Pero yo no hallaba para dónde agarrar, porque me tiraban a un lado, me tiraban al otro lado, y yo miraba, porque esto aquí se llenó de policías, me tiraban piedras, tiraban garrotes, tiraban leños, ¿verdad? Tiraban las bombas. Ah, pero hubieron varios heridos. Yo no sé, Dios me ayudó, porque no me lograron pegar ni una. Y sí, así como Doña Licha, ya le quemaron todo esto de aquí. Y así hubieron bastantes golpeados. Que ese gobierno ingrato tiene que pagar, y va a haber alguien. El Dios Supremo lo va a castigar por la demanda que hace. Porque estamos defendiendo la vida y la naturaleza y lo que, con lo que nos pagan esos condenados. Pero tienen que rendirse porque no nos vamos a dar por vencidos. Para nosotros lo más doloroso fue ver cómo la empresa extractiva con sus maquinotas, con esa prepotencia de la policía, rompieron ese espacio que para nosotros era sagrado y que en un ratito se ve perdido, que es un dolor interno que nos provocó muchas heridas internas y el hecho de entrar a trabajar. Yo quisiera que la gente siempre nos siguiera apoyando. Hay que seguir luchando hasta el final, que Dios ya no nos quiera tener en el mundo ya. Esta lucha no termina, porque el pueblo ya entendió que la mina contamina y a la gente dividió. Si luchamos siempre unidos, todos vamos a ganar. Te invitamos que te unas, no hay nada que esperar. La verdad, esta situación es bien complicada porque nosotros como defensores de la vida hemos sido objeto de represión y persecución, criminalización, y es por ello de que ahora estamos en una situación difícil con unos compañeros que han sido criminalizados injustamente, y nos preocupa por las grandes condenas que los juzgados corruptos están emitiendo en Guatemala. Hay demandas por todos los compañeros que fueron agredidos físicamente, directamente a sus cuerpos. Hay 23, 25 personas que fueron afectadas por eso. Y las demandas no proceden, no prosperan. Pero en caso de las demandas contra los compañeros de nosotros, de la resistencia, los acusaron de agredir a unos que trabajaban en la minería. Ellos sí fueron hasta sentenciados a 9 años de prisión. Y fue un proceso donde fue completamente manoseado, manipulado por estas empresas. Lo lamentable es que aquí, a pesar de que se da esa criminalización, también las empresas no respetan las leyes, ya que un juzgado ha emitido un amparo a nuestros derechos, donde nos da toda la razón de estar en contra de ese proyecto, pero ellos están trabajando con una total impunidad y respetando la autonomía de los pueblos originarios. Ahorita hay otra demanda, sí, siempre contra la empresa, que creemos y esperamos que sí logren prosperar, y tenemos esa fe, creemos que se va a lograr, porque las comunidades nos hemos organizado y no estamos de acuerdo, y hemos demostrado que es un proyecto lesivo para nuestros habitantes, para todos nosotros. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Estamos aquí en esta resistencia pacífica de la Puya desde el 2 de marzo del 2012. Este año vamos a cumplir 4 años de estar día y noche, las 24 horas, en 6 turnos organizados aquí. El motivo por lo que estamos aquí es porque estamos en contra de este proyecto minero y no pensamos rendirnos hasta que veamos el resultado. Con fuerza, armas y bombas nos vienen a visitar y lo único que logran es la unidad alimentar. Integrarse a nuestra lucha ha sido una gran elección. Nacionales y extranjeras, defendamos la nación. Apoyemos y confiemos que la bendición de Dios tenemos, y si Él está con nosotros, a nadie le temeremos. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Bueno, pues con esto estamos cerrando este noticiero del día de hoy, miércoles 27 de enero del 2016. Escuchamos este audio de los compañeros de la caravana mesoamericana por el buen vivir, que bueno, pues ahorita ya están saliendo de Guatemala. Ya veremos qué sigue hacia adelante de este recorrido y de este informe, pues también de las resistencias que están aconteciendo allá en Centroamérica. Y bueno, pues vamos a invitarlos, como siempre, a que conozcan la página de Noticias de Abajo. Es el www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también nos pueden escribir a los correos electrónicos noticiasdeabajoml@raizo.net, noticiasdeabajo@gmail.com. Y también pues nos pueden encontrar en las redes sociales, donde también nos pueden ahí pues mandar mensajes, compartir noticias.